El pensamiento de esta mañana está en Salmo 90, 12, y es bien claro de lo que se va a tratar este tema. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué pasaría si en este momento tú, Dios no lo quiera, pasaras, vamos a decirlo, a morir, murieras, dejaras, pasaras al descanso? ¿Cuál sería el epitafio? Y no estoy hablando del epitafio de la tierra, sino cuál sería el epitafio en el libro de los cielos, en el más importante de todos. ¿Qué sería lo que Dios piensa acerca de ti? ¿Cuáles serían sus palabras acerca del juicio? El sueño que más he tenido. Lo que más he deseado yo por toda mi vida es cuando me encuentre delante de mi Salvador, verle una sonrisita en el rostro. Porque el Señor Jesús no es como yo soy sarcástico. Yo sé que su sonrisa no va a ser una sonrisa sarcástica, sino que va a ser una sonrisa genuina, ¿no es cierto? Y eso es algo que yo de veras anhelo. Pero para eso necesito tener sabiduría en la forma en la que vivo en este mundo, en las decisiones que tomo. Quisiera presentarte un panorama general de del mundo en el cual te toca vivir. Y si pudiésemos tomar toda la población del planeta Tierra y reducirla a 100 personas, solamente 100 personas, para sacar porcentajes, al sacar un porcentaje es para que tú tengas una idea, ok, 8 personas, 9 personas, 10 personas, y ustedes saben que ese 8 sería el 8%, ese 61 sería el 61%, etc. Vamos a reducir la población del mundo a 100 personas. Si lo pudiésemos hacer en 100 personas, los porcentajes serían más o menos así. En cuanto a razas, te podría decir que habría 57 asiáticos. Eso quiere decir que la mayoría de las personas de la aldea tendrían los ojos jalados y tendrían la piel amarillita, ¿verdad? Déjame decirte que en México tenemos asiáticos también, para los que son mexicanos. Si ustedes se van a la zona maya, especialmente, aunque yo sé que los asiáticos dicen, bueno, no son asiáticos porque ya están mezcladones. Realmente nuestros mayas son un poquito más morenitos que los asiáticos normales. Los asiáticos normales son más, más claros, vamos a decirlo así. Pero definitivamente los que son de la zona maya son asiáticos. Para empezar, por los apellidos. Ustedes ven los apellidos que tienen. Y sí, son apellidos evidentemente asiáticos. Y tienen los ojos jalados igual que los asiáticos. Y la forma del cuerpo y todo es similar a los asiáticos. De hecho, en algún tiempo nuestros hermanos de allá de la zona maya quisieron, bueno, no, la gente de la zona península especialmente, quisieron separarse de México y hacer su propio país. Yo no sé si ustedes estuvieron enterados de esas ocasiones, pero hubo un tiempo. Dicen los de la zona maya que allá en Yucatán cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pero ese es otro asunto. Lo cierto es que podemos encontrar que habría 21 europeos y habría 14 personas bonitas, así como nosotros, ¿verdad? Así con ni muy quemados ni muy crudos, así como deben ser. No, es cierto, no es cierto. Es nada más para que ustedes entiendan. Más o menos esas serían 14 personas del hemisferio oeste. Y habría 8 africanos. Eso sería más o menos del tipo. Hablando de razas, esa sería la población de la aldea de 100 personas. Se dividiría en esa manera. Habría 52 mujeres, o sea que habría 4 hermanas que no se van a casar, ¿verdad? Bueno, a menos que no le quieran robar el marido al otro, pero bueno. Habría 48 hombres, 70 obviamente no serían blancos, 30 serían blancos, 70 no serían cristianos, eso es para los que creen que ya terminamos de predicar el evangelio, definitivamente no. Habría 30 cristianos solamente, habría 89 heterosexuales y habría 11 homosexuales. De los 11 homosexuales, 4 serían hombres y 6 serían mujeres. Perdón, es 6 y 5, ese es el porcentaje. 5 serían hombres y 6 serían mujeres. Ok, habría 6 personas que tendrían el 59% de la riqueza de toda la aldea. 6, y las 6 serían del hemisferio norte. Estamos hablando que serían más bien norteamericanos, ni siquiera europeos, sino norteamericanos. Contando desde el DF para arriba, para que ustedes entiendan, porque de México para arriba ya es Norteamérica, ¿verdad? Si lo podemos ver de esa manera, estaremos, sí, pues evidentemente Carlos Slim entra dentro del grupo. Entonces estamos hablando de, serían 6 y los 6 serían norteamericanos. De las 100 personas, 80 vivirían en condiciones infrahumanas. Infrahumanas. Y déjame hacer un paréntesis aquí, porque algunos de nosotros pensamos que las situaciones nada más tienen que ver con otros países, tal vez en África o tal vez en Haití, ¿verdad? Déjame decirte que en México, en nuestro país, hay personas que viven en condiciones también infrahumanas. Ahorita te voy a hablar un poquito acerca de eso. 70 serían incapaces de leer. 70 personas no podrían leer. 50 sufrían de desnutrición. Una persona estaría a punto de morir. Un bebé estaría a punto de nacer. Y solamente uno tendría educación universitaria. Uno sería universitario de los 100. Estamos a 1%. En esta aldea habría una sola computadora. Algunos creen que el evangelio va a ser terminado a través de la predicación a través de internet, como lo creía este grupo de personas. Ellos creían que porque ponían sus videos en internet y lo andaban distribuyendo, ya de esa manera se estaba predicando el evangelio en todo el reino. Déjame decirte que eso dista mucho la verdad. De hecho, hay una gran cantidad de personas en este planeta que ni siquiera tienen electricidad. Si no tienen electricidad, no tienen tele y no tienen computador y no tienen muchas otras cosas. Evidentemente, esto que estamos hablando no podría haber sido predicado. Pero bueno, al analizar nuestro planeta desde esta perspectiva tan comprimida, es cuando se hace más apremiante la necesidad de aceptación, entendimiento y educación. Este es un email que me mandaron. Ahora reflexiona. Si te has levantado esta mañana con más salud que enfermedad, entonces eres más afortunado que los millones de personas que no sobrevivirán esta semana. Si nunca has experimentado los peligros de la guerra, la soledad de estar encarcelado, la agonía de ser torturado o las punzadas de la inanición, déjame explicar la palabra inanición, es tener a punto de morirte de hambre precisamente porque no comiste. Ok, entonces estás por delante de 500 millones de personas que están sintiendo este tipo de problemas. Si tienes comida en el refrigerador, ropa en el armario, un techo sobre tu cabeza y un lugar donde dormir, eres más rico que el 75% de la población mundial. Obviamente estoy predicando a un grupo de personas que estamos en Norteamérica y pues todo esto que te estoy diciendo que somos ricos, sí. Si guardas dinero en el banco o en tu cartera o tienes algunas monedas en la mesita, ya estás entre el 8% más rico de este mundo. Si tus padres aún viven y están casados, eres una persona muy rara. Muy rara. Si puedes leer este mensaje, acabas de recibir una doble bendición. Alguien estaba pensando en ti y mucho más, aún eres más afortunado que los más de 2,000 millones de personas que en este mundo no pueden leer. Trabaja como si no necesitases el dinero, ama como si nunca te hubiesen herido, vive para servir a otros. Si en este momento te murieras, que Dios no lo quiera, si en este momento yo me muriera, que Dios no lo quiera, bueno, a lo mejor sí Dios lo quiere, ¿verdad? Y a lo mejor uno también lo quiere, pero no debe ser. Si en este momento pasaras a descansar y no tuvieses el privilegio de ver a Jesús viniendo en gloria y majestad vivo, ¿qué diría tu epitafio? Para empezar, el epitafio de la tierra. Pero no tanto el epitafio de la tierra, ¿qué diría el libro de la vida acerca de ti? Les voy a poner algunos epitafios de personas que han muerto y que han sido colocados aquí en la tierra. ¿Está bien? Algunos dan risa, pero bueno, todo tiene propósitos para el tema. Vamos a ver algunos epitafios que han sido colocados. Obviamente estas personas tuvieron la oportunidad de vivir. ¿Cómo usaron su tiempo? ¿Cómo vivieron? Bueno, si fueron sabios, fueron necios, ya depende del epitafio. Eso te va a decir más o menos qué tipo de personas fueron. Por ejemplo, vamos a ver uno que se encuentra aquí arriba. Dice, aquí yace Anselmo Pasamontes Potenciano, falleció, ahí dice la fecha, 1895, a la edad de 27 años. Tú que pasas por aquí y me ves con B grande, ¿verdad? Muy feo. Cadáver feo, yo me vi cual tú te ves y te verás cual me veo con B grande. Recuerdo de su esposa y niña. Esta que está aquí abajo dice Gustavo Gomercinda Gutiérrez Guzmán, 1934-1939. Recuerdo de todos tus hijos, menos Ricardo que no dio nada, ¿verdad? Seguramente el hijo era de Monterrey, pero bueno. De paso, yo soy regiomontano, ¿verdad? Para que no se enojen los regiomontanos. Aquí está. Tomás Gimoteo Chinchilla. Ahora estás con el Señor. Señor, cuidado con la cartera, ¿verdad? Imagínense. Acá dice, aquí descansa mi querida esposa Brujilda Jalamonte. Qué nombre, ¿verdad? Bueno, Señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando, dice. Sí. ¿Se imaginan? Ah, qué epitafios. Bueno, aquí tenemos otros epitafios. Por ejemplo, este que está aquí arriba dice Pancracio Juvenales, buen esposo, buen padre, mal electricista casero. Yo no se queda pensando de qué se había muerto, ¿no? Este es un personaje famoso, se llama Mel Blanc. Para los que no saben quién es Mel Blanc, Mel Blanc era el hombre que hacía todas las voces de las caricaturas de la Warner Bros. Especialmente la voz de Porky. De Porky Pig, al final salía diciendo, that's so Fox, ¿verdad? Entonces, y evidentemente al ponerlo en la epitafio le pusieron exactamente la frase, es todo amigos, ¿verdad? Este hombre de mil voces, hombre amado y esposo y padre. Ok, aquí tenemos un escritor, un escrito sobre una tumba anónima en un cementerio de Inglaterra. Dice, ¿veis cómo no se trataba de un simple resfriado? Dice. O sea, evidentemente no era un resfriado, ¿verdad? Entonces, en la tumba de Ludwig van Beethoven, los que saben la historia acerca de Beethoven, saben que Beethoven fue un miserable prácticamente toda su vida. O sea, sufrió mucho, mucho, mucho, toda su vida. Lo que más amaba en la vida él era la música y quedó sordo, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. En su epitafio, él pidió que se colocara, nunca me he sentido mejor. En la tumba de un argentino anónimo, no quise poner el nombre porque es un argentino real, de hecho hay un nombre ahí, no es que me sintiera superior, es que los demás eran inferiores. No les quiero decir el nombre, pero sí hay un nombre en ese personaje. De hecho, en la mañana se lo mencioné a mi mamá ahí, pero es un argentino por ahí. Pero bueno, dice acá abajo, Miguel de Unamuno, yo no sé cuántos saben, era un hombre, un filósofo, él escribió, solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo. O sea, es la forma en la que él quiso mandar un mensaje, ¿no? Directo al corazón. Harry Houdini, para los que no saben quién era Harry Houdini, era un escapista, un hombre que se dedicó toda su vida a escaparse, ¿verdad? Eso es lo que él hacía. Escribió, de aquí no se me ocurre ninguna fuga. En la tumba de Voltaire, los que saben quién es Voltaire, Voltaire era un ateo de la época de la Revolución Francesa, enemigo de Dios acérrimo, fue en su epitafio dice, que baje el telón, la farsa terminó. Déjenme decirles que en la casa de Voltaire se estableció una sociedad bíblica que ha hecho miles de Biblias que se han repartido a través del mundo entero. Si en este momento tu cuerpo fuera llevado a descansar en el cementerio, ¿cuál sería el epitafio que tú mismo harías para ti mismo? Piénsalo. ¿Qué pondrías en él? ¿Cuáles serían las palabras que tú mismo dirías para definir lo que tú eres? Lo que tú piensas acerca de ti mismo. ¿Cuál fue la forma en la que viviste y qué desearías que se colocara en el epitafio para recordarte? Pero más que lo que tú crees que debes de poner en tu propio epitafio, piensa cuál es el epitafio que Dios pondría en el libro de la vida acerca de ti. Cuando yo pienso en el epitafio que mi Señor pondría en el libro de la vida por mí, entonces pienso en un epitafio para mí. ¿Y sabes cuáles son las palabras que se me ocurren a mí? Lo que a mí se me ocurre es lo que el ladrón pidió en la cruz. Yo le pediría misericordia a un Dios santo y justo. Y sabiendo que no merezco salvarme, le pediría misericordia. Ten misericordia de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es lo que yo pondría en mi epitafio, yo no sé tú. Pero eso es lo que yo quisiera que se pusiera allí. Porque aquel día cuando el Señor Jesús venga, si estoy muerto, yo quiero que Él vea ese epitafio y vea mi voz gritándole, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Por eso el necio dice en su corazón, no hay un Dios. Y obviamente al pensar que no hay un Dios, se corrompe, hace obras abominables. Y al ver los que se encuentran en la tierra, viven como si no hubiera un Dios. No hay quien haga bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres por ver si había algún entendido que buscara a Dios. Como que no nos damos cuenta, queridos hermanos, que hay un Dios. Y que hay un mundo mejor, y que hay un reino de los cielos, y que va a haber un juicio. Somos tan necios que se nos está olvidando que hay un Dios que hay un Dios, aunque todo lo que se encuentra a tu alrededor te lo grita, pareciera ser que nosotros no nos damos cuenta que hay un Dios. Nos damos cuenta. Y vivimos como si no hubiera un Dios. Y como si no hubiera un futuro más allá. No nos damos cuenta que de acuerdo a lo que tenemos aquí, ahí se determina nuestro futuro eterno. Por eso esta frase que Elena G. de White dejó plasmada, vivir para sí mismo, dijo ella, es perecer. Vivir para sí mismo es perecer. Aquí tenemos la lista de los hombres más ricos del mundo. Esto lo saqué el día de ayer de internet. Evidentemente es de unos días atrás solamente. Tú lo puedes ver, fue publicado en marzo del 2011, o sea que es de este año. Ahí aparece más o menos el patrimonio en total de los hombres más ricos de la Tierra, y el primero es mexicano. Y antes de que te sientas orgulloso, a mí me da vergüenza que sea mexicano. Porque déjame decirte que esos 74,000 millones de dólares aproximados guardados, no se los va a gastar en toda su vida. Aun cuando tratara de gastárselos, no se los va a acabar. Estamos hablando de una persona que tiene 74 billones de dólares. Entonces, para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablando, déjenme hablarte de México, porque el más rico de la tierra es mexicano. Yo estaba en México predicando. Te voy a contar una historia así rapidita. La gran mayoría de los que están aquí pues conocen el norte de México y saben que el norte de México no se ve tan mal. Pero déjame decirte que el sur de México es otra cara de la moneda. Y especialmente zonas en el centro del país, que es otra cara de la moneda. La zona más pobre del país no es Chiapas, aunque ustedes crean así. Estoy hablando del altiplano de San Luis Potosí. El altiplano de San Luis Potosí, aunque San Luis Potosí tiene tres zonas. Estamos hablando de la zona de la Huasteca, que eso es otra cosa. Pero ustedes se van al altiplano de San Luis Potosí, ustedes van a encontrar una cosa espantosa, van a encontrar la tierra como si fuera talco. No es arena, es talco, es un talco ahí. Bueno, estuve en San Luis dando una campaña, especialmente en la Huasteca. De la Huasteca me iba a ir al altiplano. Y cuando estaba predicando por ahí en la Huasteca Potosina, estábamos dando una campaña, y era una campaña, pues obviamente queríamos conseguir bautismos, y yo estaba predicando. Y durante la semana fuimos con el pastor a visitar a los candidatos, y fuimos a ver una persona que ya estaba lista, preparada para bautismo. Le hicimos la invitación y él dijo, si se quiere bautizar, hermano, sí, sí, claro que sí. ¿Y cuándo? Pues lo más pronto posible. Dijimos, bueno, este sábado es el bautismo. Y entonces él se queda así muy serio y dice, ay, este sábado no puedo. Pero hermano, mire, que usted se quiere bautizar, sí, ya, ¿lo quiere hacer lo más pronto? Sí, pero es que este sábado no puedo. Y le insistíamos y no le podíamos sacar la decisión, no se quería bautizar el sábado. Le buscábamos por un lado, por otro. Bueno, ¿por qué no? Díganos cuál es el problema. No, ni pío, no nos decía nada. ¿Va a ir a trabajar? No. ¿Va a ir a la iglesia? Pues sí. ¿Pero se quiere bautizar? No. Este sábado no. Y este sábado no. Este sábado no. No le sacamos nada. Así que nos fuimos frustrados porque vimos una persona que estaba lista, que quería bautizarse, que no nos dijo por qué no se quería bautizar. Esa noche, cuando estaba predicando, al final del sermón, la esposa de él, cuando me pasó a saludar, me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Entonces le dije, pues, ay, aquí viene la que me va a dar el chisme, ¿verdad? Porque el otro no quiso soltar. Así que me fui con ella para un lado y me dice, mire, pastor, me da mucha pena decirle. Pero deja de decirle que mi esposo no se quiere bautizar este sábado porque no tenemos dinero y mi esposo no tiene zapatos. Y no quiere que en la iglesia lo vean descalzo el día de su bautismo. Entonces está esperando para poder comprarse los zapatos y poderse bautizar. Me le quedo viendo a la hermana y le digo, hermana, le voy a dar aquí dinero y usted compre los zapatos y déle a su esposo para que su esposo venga el sábado a bautizarse. Y la hermana pues agarró el dinero y dijo, no le diga a nadie, usted cómpreselos y que él venga. Bueno, estaba apenas así recién como pan calentito esta historia, y me voy al altiplano de San Luis Potosí. Y cuando voy al altiplano de San Luis Potosí a predicarlo, estaba en la iglesia predicando. Y estaba hablando a los hermanos de la necesidad de entregarse al Señor Jesús y sin estar pensando en cosas terrenas. Y entonces me acordé de la historia y se las conté. Y cuando les dije, ¿y saben por qué no se quería bautizar a este hermano? porque no tenía zapatos, los hermanos de la iglesia se empezaron a reír. ¡Ah, ja, ja, ja, ja! Y bueno, como si fuera el gran chiste, se miraban unos a otros. Y yo me quedé así con cara de, ¿what? Yo esperaba que pusieran así como ustedes. ¡Ah! Esa fue la reacción que ustedes tuvieron. Pero cuando le dije eso, se empezaron a reír. Y yo me quedé así como, ¿qué dije? ¿Está mal lo que dije? ¿Qué pasó? Y volteé a ver al pastor. El pastor estaba sentado en la banca de enfrente, así como está el doctor, así estaba sentado enfrente. ¿Te das cuenta ahí donde él estaba? Entonces volteé a verlo así con cara de, ¿qué pasó? Y él estaba así muy serio y me hizo así con los ojos. Y entonces miré, hermanos, nadie traía zapatos. Todos estaban descalzos. Obviamente, cuando les conté la historia, dijeron, oye, ¡qué presumido! Y por eso les dio risa. Pues déjame decirte que un hombre que no se va a gastar toda su fortuna es de ese mismo país. El más rico del planeta Tierra es de ese mismo país y vive muy cerca de esa zona. Y tú puedes ver a los demás, ahí están Bill Gates, están Warren Buffet, Bernard Arnault, y hasta en cuanto vas hasta Christy Walton, ¿verdad? Que por lo menos nos pone barata la comida, así en Walmart, ¿verdad? Los más ricos de la Tierra, los más ricos del mundo. Un grupo de especialistas se puso a investigar cuál es el precio de nuestro cuerpo. Químicamente, porque algunos de ustedes empiezan a decir, bueno, pues cuánto, no, déjame decirte que tu cuerpo, de acuerdo a lo que dijeron estos químicos, vale menos de 3 euros, o 3 euros a lo máximo. Estamos hablando de lo que compone tu cuerpo, estamos hablando de todas las partes que tiene tu cuerpo, realmente vale 3 euros. Si vemos cuánto vale el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio, el fósforo, el potasio, el sulfuro, el sodio, el cloro, el magnesio, el hierro, el yodo, que compone nuestro cuerpo, se ha descubierto que también tenemos algunas partes de cobre, zinc, molibdeno, flúor, manganeso, cobalto, litio, arsénico, estroño y aluminio. Si tomamos todos esos elementos y los vendemos en el precio del mercado, nos daremos cuenta que tu cuerpo vale menos de 3 euros. Y alguno pensaría que todos esos elementos son los más valiosos. No, esos elementos no alcanzan ni siquiera un euro. O sea, un poquito más de un dólar realmente valdrían. Un poquito más de un dólar, pero menos de un euro. Todos esos elementos que forman nuestro cuerpo, eso es lo que valdrían. Lo que más valdría de nuestro cuerpo es la piel. O sea, tendrían que venir y destazarnos, sacarnos toda la piel, y se darían cuenta que nuestra piel son aproximadamente 1.3 a 1.5 metros, 1.6 metros en los más gorditos, eso sería la piel, para hacer botas o para hacer algún bolso, y eso sería lo más valioso que tenemos. Y automáticamente eso nos haría costar 3 euros. Ese sería el valor del cuerpo que tú tienes químicamente. Pero te hago una pregunta, ¿eso es lo que vale tu cuerpo realmente? Si tú vendieras la córnea como tal, o si vendieras el riñón como tal, o si vendieras la sangre como tal, te darías cuenta que lo que tú tienes es una maravilla. Con elementos que realmente no tienen ningún valor, tienes algo que vale mucho más que lo que tú podrías pagar por él. Cuando tú analizas la vida desde este punto de vista, te vas a dar cuenta que realmente no nos pertenecemos, que realmente no somos dueños de nada. Dime, ¿te vas a llevar ese cuerpo en el que estás habitando en este momento? Este cuerpo que tienes, ¿lo vas a dejar aquí en el planeta Tierra? Se va a hacer tierrita. Los átomos que en este momento estás usando, alguien más los va a usar. ¿Sabes por qué? Porque son prestados. Si te sepultan abajo de un árbol, ¿en qué crees que te vas a convertir? Tu cuerpo se va a hacer hierba, ¿eh? Los cuerpos, el cuerpo que tú traes en este momento, es prestado. Alguien más lo está usando. Tú tienes átomos que eran de algo más. Cada vez que tú agarras una manzana y te lo comes, estás usando átomos de otra cosa. El cuerpo que se fue formando, los nutrientes, lo que te nutre, lo que te hace, son de otra cosa. Eso quiere decir que todo lo que tenemos es evidente que es prestado. Es de alguien más. Y la pregunta es, ¿y qué va a pasar cuando el dueño verdadero de todo esto te pida cuentas de lo que te prestó? Que no te pertenece. Es ahí donde nosotros tenemos que pensar que tenemos que ser cuidadosos en la forma en la que vivimos con las cosas que nos prestaron. Hay que tener sabiduría, hay que ser inteligentes, hay que pensar. En Lucas capítulo 12, versículo 15, el Señor Jesús dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿en qué consiste la vida del hombre? Ahora subir el libro de capítulo Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, vamos rápido. Cuando nos vamos a San Lucas capítulo 12, nos vamos a encontrar que había un montón de gente tratando de escuchar al Señor Jesús. Había tanta gente que dice la Biblia que se pisaban los callos unos a otros. No me lo que, de verdad. Dice ahí, dice en el versículo 1, dice ahí, en esto juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros, ¿qué dice que hacían? Se atropellaban, en mi versión dice se hollaban, y cuando tú ves hollar es pisarse. O sea que se estaban pisando unos a otros porque estaban tan pegaditos que no podían ni moverse porque sin pisar a otro. Así estaba la gente. Entonces el Señor Jesús comenzó a hablarles acerca de la necesidad de vivir correctamente. Y dentro de eso les hablaba acerca del valor de los pajarillos y les hablaba acerca de la forma en la que los lirios se vestían y cómo no había necesidad de preocuparse por este tipo de cosas porque había un Dios que se preocupaba de eso, que Él sabía lo que tenemos necesidad, que había otras cosas de cuales preocuparse, del reino de Dios, su justicia, de las cuales debíamos preocuparnos. Y mientras estaba diciendo eso, el Señor Jesús les habló acerca de un poder especial que les iba a ser dado a los discípulos que lo siguieran. Dice ahí en el versículo 10, capítulo 12, versículo 10, dice: todo aquel que dice la palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme, ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Por eso es que yo estoy preocupado por estas personas. Estas personas se la han pasado insultando al Espíritu Santo. Y ellos dicen que no existe. Se han atrevido a decir ese tipo de cosas y le han llamado al Dios paloma y cosas así, insultando al Espíritu Santo. Ahora, vamos a suponer que ellos tengan razón y que nosotros estemos equivocados. Fíjate, claro que no es cierto, pero vamos a ponerlo así. El Señor Jesús se enojaría porque nosotros pensemos que su Espíritu es otra persona. Como quiera honramos al Señor Jesús. ¿Me entiendes? Pero estas personas se han atrevido a insultar al Espíritu Santo. Y sin Él no pueden hacer absolutamente nada. Es increíble que estén tomando esta posición. Por eso es que a mí me da miedo de lo que ellos han estado haciendo, ofendiendo al Espíritu Santo. Y la Biblia dice claramente que cualquier cosa te es perdonada, pero eso no. Pero bueno, por eso es que cuando alguien me preguntó: pastor, ¿y estas personas pueden regresar? Y digo: híjole, pues sí, yo no sé, ¿verdad? Es algo que no sé. Me da miedo, a mí me da miedo hacer eso. O sea, a mí me da miedo hablar en contra de Dios, eso sí me da miedo. Es algo que sí, yo tengo mucho cuidado no hacer. Tú no puedes presentarte en contra de Dios y nada más decirlo así porque sí. Bueno, pero eso es otro asunto. Dice ahí: todo aquel que dice palabras contra el Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo, le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Por qué digo que el Espíritu Santo? ¿Por qué dijo? De lo que digan contra mí, o sea, contra el Hijo, le será perdonado, pero lo que digan contra... A ver, ¿qué quiso decir Jesús? Quiso decir, contra mí mismo, cuando estoy en forma espiritual, no le será perdonado. Eso es ridículo. Obviamente, tenía que estar hablando de una persona distinta, para que eso tenga sentido. Pero bueno, eso no le será perdonado. Versículo 11, y cuando os trajeren a las sinagogas, a los magistrados, a las potestades, no estéis preocupados por lo que van a responder porque o lo que tengan que decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en esa misma hora lo que será necesario. Él les enseñará, Él, tercera persona, Él, no yo les voy a enseñar lo que van a contestar. Pero bueno, nos culpan por nosotros entender lo que está escrito allí, de esa manera. Ok, Ahora, era evidente que el Señor Jesús tenía poder. Ellos veían a Jesús hacer milagros y veían que el Señor Jesús, cada vez que hablaba, convencía a la gente, los convencía, tenía un poder. Te hablaba y te convencía con lo que él decía, lo convencía. Decían, bueno, pues él tiene poder. Y entre la gente que estaba ahí oyendo, oyeron que el Espíritu Santo iba a ser enviado y que el Espíritu Santo que iba a dar poder, iba a ayudarlos a hablar como deben hablar, a decir lo que deben decir, a hacer con sabiduría lo que tienen que hacer. A todos nos encantaría tener un guía en la vida que te diga, no, no digas eso. Y que siempre que tú le haces caso te va bien. Maravilloso. Y cuando el Señor Jesús dijo eso, dice palabras de vida del gran maestro, la tengo en inglés, por eso le puse ahí COL, que es libro en inglés, ven, dos páginas 252, párrafo 2, que dice, pero allí había algunos que deseaban la gracia del cielo solo para servir a sus propósitos egoístas. Ellos reconocían el maravilloso poder de Cristo en colocar la verdad con una luz clara. Oyeron la promesa hecha a sus seguidores de hablar con sabiduría delante de los gobernantes y magistrados, y en ese momento pensaron, ¿no les daría también ese poder para su propio beneficio terreno? O sea, oye, ¿eso sirve para los negocios de la tierra? ¿Por qué no nos da, préstanos tantito ese poder para que podamos hacernos ricos? Y una de esas personas que pensó utilizar los dones de Dios para un beneficio terreno, se acercó al Señor y Jesús y le hizo una pregunta. Le dijo, mira lo que le pidió. Dice ahí, versículo 13, capítulo 12, versículo 13, Lucas 12, 13. Y díjole uno de la compañía, maestro, dile a mi hermano, por favor, tú que tienes el don, tú que tienes esa capacidad, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Qué quería? Pero aparentemente no se habían puesto de acuerdo en cuanto a qué parte de la herencia debía ser dada. Se creía en ese tiempo que el hijo mayor debía tener dos partes más, o una, dos partes, y los demás hermanos tenían que repartirse lo que quedaba en partes iguales. Evidentemente aquí estamos hablando de un problema de una herencia. ¿Quién es el dueño de qué? ¿Quién se va a quedar con esto? Miren, hermano, yo he visto un montón de familias pelearse cuando los papás se mueren por la basura o por las cosas que sus papás dejaron. Y se hacen unas broncas, pero que terminan agarrados el resto de sus vidas. Se mueren los papás y los hijos se despedazan por lo que los papás dejaron. Por quedarse con unas simples monedas, por unos tontos pedazos de tierra que ni siquiera los van a tener cuando ellos se mueran. Peleándose por lo que no es tuyo. Peleándose por lo que no es de uno. Hablando de cosas que no nos pertenecen, y hacen unas guerras, y hacen unos problemas. Cuando tú analizas todas las guerras del mundo, todas las guerras del mundo, te vas a dar cuenta que tiene que ver con cosas de este planeta. Puras cosas de este planeta, y al final ni son de ellos, y se pelean por ellas. Y hacemos cosas espantosas por puras cosas que ni siquiera son de nosotros. Ahí están los Estados Unidos de América poniendo una barra aquí para que la gente no pueda pasar. Todo este problema de los ilegales, ¿qué es? Pues, ¿qué defiende Estados Unidos? ¿A poco son los dueños de este planeta? ¿Son los dueños de esta tierra? No. Leyes totalmente humanas. Totalmente humanas. Peleándose por defender un pedazo de tierra. No te pases de aquí. Sí. Como si fuera tuyo. Muchas personas me dicen, pastor, usted que canta, y usted que hace pistas, y usted que pone sus sermones, que la gente se los anda pirateando, pues que se pirateen todo lo que quieran, ni que fueran míos. A mí me da cosa cuando alguien que es cristiano me viene y me dice, oiga, no uses eso porque tiene derechos de autor. ¿Qué? ¿Qué son los derechos de autor? Como si fueran tuyas las ideas. Como si fuera tuyo lo que tú haces, es del de arriba. ¿Qué? Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y consíganme ese burrito y desátenlo y tráiganmelo. Imagínate, van los discípulos y agarran al burro, ¿no? Y dice, y llegan, ¡mi burro, mi burro! Y así fue. ¿Qué les dijo el Señor Jesús que le respondiera? Dile, el Señor lo requiere. Fíjate, el otro día puse en internet por error, ¿verdad? Porque coloqué algo en internet y inmediatamente me mandaron a alguien y decía, oye, esto no lo puedes poner. Ah, no, discúlpame. No sabía que era tuyo, perdóname. Ya lo quitamos. No vaya a tener, no vaya a haber ningún este. Va. Qué cosa, ¿no? Pero bueno, agarra mi filosofía y te la dejo. Nada es nuestro, nada nos vamos a llevar. Todo lo vamos a dejar aquí. Realmente no nos pertenece. Ideas, pensamientos, palabras, ideas, acciones. Todo, todo, todo, todo. No es nuestro. Nada nos vamos a llevar. Todo le pertenece a alguien más. Y estas personas estaban peleando por un asunto ahí terreno. Y obviamente el Señor Jesús se le queda viendo. Le dice, oye, ¿quién me puso a mí por juez o partidor de asuntos terrenos? Yo no he venido a eso. Entonces el Señor Jesús voltea a ver a sus discípulos y le dice, miren, cuídense de toda avaricia. Guárdense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No cometan el error de pensar que los seres humanos dependemos de cosas terrenas, que tu vida tiene que ver con cosas terrenas, con fama, con poder, con gloria, con honra, con gloria, inmortalidad. ¿No crees que eso tiene que ver tu vida? ¿No crees que tu vida tiene que ver con dinero, con casas, con nada de eso tiene que ver? Eso no es la vida del hombre. Los cristianos hemos entendido qué cosa es eso. Tal vez no nos estamos dando cuenta de lo que pasa. Entonces Jesús cuenta la historia del rico insensato. ¿De qué se trata la historia del rico insensato? Bueno, les contó una parábola. Les dijo, mira, un hombre. La heredad de un rico, era un hombre rico, tenía un montón de dinero, tenía muchas cosas, y de pronto la heredad del rico produjo una cosecha tan abundante como nunca la había producido. Oye, ¿cómo es gente que les llueve y les sigue lloviznando, ¿no? Y hay otra gente que ni les llueve ni les llovizna. Es que así es el mundo, es una situación terrible, ¿no? En un lugar donde unos tienen mucho y otros no tienen nada, donde unos tienen una suerte y otros tienen una mala suerte. Bueno, lo puedes decir, unos tienen una suerte y otros tienen una suerte, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿cómo está el asunto? Pero aquí hay un rico. Ahora, ¿era el rico el que producía los frutos de la tierra? ¿Era el rico el que traía la lluvia? ¿Era el rico el que hacía que los granos germinaran? ¿Era el rico el que hacía que el sol saliera? ¿Era el rico el que daba los alimentos para que las plantas salieran? ¡No! El rico, de paso, dice, no, es que estas tierras son del rico, él tiene el nombre de su dueño, él compró ese terrenito. Déjame decirte, cuando se muere ese rico, ¿de quién va a ser el terreno? Pues de alguien más, y luego va alguien más. Realmente nadie es el dueño. ¿Quién es el dueño? Pues el que hizo la tierra, ese es el dueño. El que va a permanecer para siempre dueño de eso es el dueño. Todos los demás no son más que de paso. Es como si unas hormigas que están en tu jardín digan que son las dueñas de tu patio porque viven allí. ¿Qué vas a decir tú que estás ahí en el jardín? No, pues estos no son míos, los mato ya, no son míos. Las hormigas no son dueñas de tu jardín, por más que ellas digan que ahí tienen su casita y esta es mía. Y lo vienen otros y se pelean con otras hormigas por ese jardín, ¿eh? Llegan otras hormigas y se pelean. Por tu jardín se pelean unas hormigas con otras hormigas. ¿Sabías eso? Las hormigas negras se agarran las hormigas rojas. ¿Por qué? Porque viven en el cerca y se pelean por sus territorios. Y ni son los dueños. Y luego van los perros y se agarran con otro perro. ¿Por qué? Porque yo oriné aquí, es mío. Y olvídate que ni es de ellos. Y entonces el Señor Jesús empieza a contarles la parábola. Les dice, este rico viene y tiene un montón de cosas y está bien rico, bien ricachón, ¿no? Y de pronto ve la cosecha que tiene. Oye, ya tiene 74 mil millones de dólares. Y de pronto produce yo no sé qué tantos miles más de millones de dólares y él los tiene. ¿Y ahora qué hago? Y luego voltea a ver su granero y su granero pues ya está bien lleno. Dice, ah, cara, ya no le cabe nada. Ya se me está rompiendo el cochinito. Dice, pues, ¿qué hago? Ah, pues se los voy a mandar a todos esos pobres de San Luis que no tienen zapatos. Ah, no, es que se rascan con sus propias uñas. Déjame guardar. ¿Sabes qué? Voy a tumbarlos y me voy a hacer otros más grandes porque ya no cabe lo que he cosechado. Y agarra todo lo que cosecha y está pensando en hacerte otros graneros más grandes. Porque los que ya tiene llenos, que de paso le va a alcanzar para toda su vida, no son suficientes para almacenar todo lo que está ganando ahora, así que lo quiere todo y todo lo quiere para sí mismo. Y entonces desde el cielo se encuentra la voz del Señor que le dice, necio, esta noche te vas a morir. Y todo lo que tienes guardado ahí, ¿quién se va a quedar con él? No es tuyo. Así que El Señor Jesús le dice a sus discípulos, así es todo el que hace para sí tesoros y no es rico en Dios. Y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, qué comeréis, ni el cuerpo que vestiréis. Mira, pero el Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, tú no sabes lo que va a pasar mañana. No creas que el día de mañana te va a ir bien o te va a ir mal, no sabes. No sabes qué va a decir el día. Tienes que estar dispuesto a cumplir con la parte que te toca en este momento, ¿eh? Por eso entonces Jesús comienza a decirles, mira, la vida es más que la comida, el cuerpo es más que el vestido. Considera los cuerpos que no siembran, no ciegan, no tienen casilleros, no tienen el folís, Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Si no podéis aún hacer lo que es menos, ¿para qué están afanosos por lo que es más? O lo demás, considerad los lirios, cómo crecen, no labran, no hilan. Os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios a la hierba. Si así viste Dios a la hierba, que hoy existe, que hoy está en el campo y mañana se seca, se echa en el horno. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no procuréis que hayáis de comer o que hayáis de beber. No estéis ansiosos por perplejidad, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Vuestro Padre sabe que todas estas cosas necesitan. Procuren el reino de Dios, todas estas cosas les vendrán por añadidura. No temáis, manada pequeña, a vuestro Padre les ha placido darles el reino. Vendan lo que poseen, den limosna, haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca faltan, donde los ladrones no llegan, la polilla no corrompe, porque todo, donde está vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. Oye, no te vas a gastar esa lana, no te la vas a gastar. No te estoy diciendo que te hagas pobre, pues déjatelo y para que puedas vivir bien. Si quieres vivir bien, ya, lo suficiente para vivir. Y lo demás, ¿qué debes hacer? Pues dáselo a alguien. Que no se diga de ti que te quedaste con todo. Que tu epitafio no diga. Vivió como si no hubiera un Dios y un cielo. Que tu epitafio no diga, vivió como si no hubiera un Dios y un cielo. Porque déjame decirte que hay un Dios y hay un cielo. Y tú tienes que vivir sabiéndolo. El rey Belsasar, con toda su grandeza, los artistas de este mundo, los hombres poderosos de este mundo, pueden escuchar a Daniel levantándose y diciéndole, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Tenías el talento para cantar, se lo dedicaste a dioses de plata, de oro, de madera y de piedra, se lo dedicaste a los demonios. Tenías el talento para cantar, eras hermoso de vista, tenías dinero. Tenías poder, tenías fama. ¿Y a qué le dedicaste? Le dedicaste a honrar, fíjate bien, a dioses de oro, de metal, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. A esos diste alabanza. Y al Dios, en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, cuyos son sus pensamientos, al Creador, al que te formó, al que te hizo, el que es el verdadero dueño de todo lo que tienes, a ese no lo honraste. Por eso fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino es quitado de ti y le has dado a otro. Pastor, por eso estoy en la iglesia. Por eso estoy en la iglesia, por eso estoy aquí sentado, por eso vengo aquí, pastor, por eso. Bueno, vamos a hablarte de que hay gente que viene a la iglesia por motivos equivocados. Cuando tú lees la historia de que se encuentra en Hechos capítulo 8, versículos 4 al 20, te vas a encontrar un señor que se llamaba Simón el Mago, que se bautizó por motivos equivocados. Y que se hizo miembro de iglesia por motivos equivocados. Y yo te pregunto, antes de que no me levantes la mano, no me contestes. No quiero quemar aquí a nadie, no quiero que te avergüences después. Y yo te pregunto, ¿por qué estás en la iglesia? ¿Por qué vienes aquí? Si tu respuesta es, porque me quiero salvar, me empiezo a poner ya medio nervioso. Y si te pregunto, de veras, ¿por qué sirves al Señor? Y me dices, pues es que quiero tener una casa en la Nueva Jerusalén, quiero tener un cuerpo nuevo. Quiero tener 5 planetas y quiero vivir, hacer viajes espaciales y quiero... Si esa es la razón por la que tú sirves al Señor, estás como Simón el Mago, ¿eh? ¿Qué pasó con Simón el mago? Bueno, pues lo que pasó fue, cuando te vas ahí a Hechos capítulo 8, sucede que llegó un diácono a predicar que se llamaba Felipe a Samaria, ¿verdad? Comenzó a predicar ahí en Samaria. Y comenzó a predicar con mucho fervor y la gente comenzó a bautizarse y todos aceptaban. Y Felipe tenía el poder porque estaba lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo. Eso lo dice cuando dice que los siete varones que fueron elegidos para ser diáconos estaban llenos del Espíritu Santo. Y este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y hacía milagros. Ahora, ¿qué se dedicaba Simón el Mago? Simón el Mago era un prestidigitador. Era un truquero, vamos a ponerlo así. Era un hechicero, era un ilusionista. Hacía trucos. Ahora, sus trucos y sus ilusiones eran tan buenas que la gente había llegado a creer que de veras eran sobrenaturales y le decían que era el gran poder de Dios, los tenía todos apantallados. Pero sucede que Simón el Mago se topa con Felipe y Felipe también hace milagros, pero este no hace milagros ilusiones, no hace prestidigitaciones, no hace trucos, eran milagros de a de veras. De veras las personas que estaban enfermas se sanaban, de veras los demonios que estaban poseídos salían huyendo, de veras las personas que estaban paralíticas se levantaban, de veras eran milagros, no eran trucos. Y cuando Simón ve eso, dice la Biblia que Simón estaba atónito. Tan atónito estaba que dice, bueno, ¿y qué es lo que él es? Pues él es cristiano. Bueno, pues yo también me hago cristiano. Se hizo cristiano y se bautizó como muchos otros samaritanos se bautizaron. Nada más que estos samaritanos tenían un problema. Dice la Biblia que no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces los discípulos que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria había muchas personas que se habían bautizado, pero que no tenían el Espíritu Santo. Entonces llamaron a Pedro y a Juan y les dijeron, vayan a Samaria y digan, vayan allá para arreglar este problema. Y dice Hechos capítulo 8. Y los apóstoles, versículo 14, los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que en Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos, oraron por ellos. ¿Para qué oraron por ellos? Para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué vinieron? A orar por ellos. ¿Por qué necesitaban orar por ellos? Para que recibieran el Espíritu Santo. Ahora, ¿y qué no habían sido bautizados? Sí, habían sido bautizados. ¿Pero por qué entonces no recibían el Espíritu Santo? Ah, porque la misma Biblia dice que no habían recibido el Espíritu Santo porque los habían bautizado. Versículo 16. Porque solamente los habían bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué no habían recibido el Espíritu Santo? Porque solo los habían bautizado en el nombre de Jesús. O sea que para que recibas el Espíritu Santo, ¿cómo te tienen que bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, hermanos. Buenas deducciones bíblicas ustedes. ¿Cuál era el problema? Pues el problema es que estaba bautizando mal, Felipe. O sea, Felipe, en su afán de que aceptaran a Jesús, los bautizaban nada más en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Pues no recibían el Espíritu Santo. Entonces los discípulos, bueno, a esto les hace falta que les pongamos las manos encima, así que les mandan y les ponen las manos encima para que reciban el Espíritu Santo, porque no lo estaban recibiendo en el bautismo. ¿Ok? Así que llegan Juan y les ponen las manos a los discípulos y los discípulos comienzan a recibir el Espíritu Santo. Entonces ante el Simón el Mago se da cuenta. Él sabe, porque le había preguntado a Felipe, oye, ¿cómo haces esos milagros? Dice, no soy yo. ¿Quién es el que hace los milagros? El Espíritu Santo. Él dice, ok, el Espíritu Santo es el poder que hace los milagros. Y entonces ahora ve que porque les ponen las manos, ¿reciben qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo para qué los capacita? Para hacer los milagros, de los cuales está atónito Simón. Y cuando Simón ve que les ponen las manos encima y a través de eso reciben el poder que les permite hacer esos milagros que lo tienen atónito, va con Pedro y le dice, oye, aquí te voy a pasar una lana, ponme las manos encima a mí también. ¿Para qué quería Simón el Mago el Espíritu Santo? Para seguir siendo famoso. para ser más famoso de lo que ya era, para poder hacer milagros verdaderos. Y entonces Pedro se le queda viendo y le dice, y eres un hijo del diablo, Dice ahí, versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad, ruega a Dios y quizá te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura, en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Pedro, Simón le dijo, Simón le dice, no, por favor, ruega por mí el Señor, que ninguna de estas cosas que has dicho venga contra mí. Queridos hermanos, ¿cuál era el problema de Simón? El problema de Simón es que él quería seguir a Dios por conveniencia. Él quería obtener alguna ventaja terrena de servirle a Dios. Si tú estás viniendo a la iglesia porque Dios te va a salvar, porque Dios te va a dar vida eterna y porque Dios te va a dar una casa en la Nueva Jerusalén, lo cual va a ser. Si vienes a esta iglesia porque Dios te va a dar 5 casas, o te va a dar tierras, o te va a dar planetas, lo cual va a ser. Si vienes porque Dios te va a dar un cuerpo nuevo, lo cual va a ser. Estás sirviendo a Dios por razones equivocadas. ¿Cuál debe ser la única razón por la cual sirves a Dios? Tú debes servir a Dios porque Dios lo merece. Porque no hay nadie que merezca más tu servicio sino Dios. Nada más. Sin esperar que Dios haga por ti nada. Le sirves porque Él es el dueño. Le sirves porque tú sabes que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios es santo, que Dios es justo. Por eso le sirves y lo sigues. Y lo demás viene por añadidura, porque tú sabes que Dios es digno y por eso lo debes servir. Mateo 19:29. Los discípulos le preguntan al Señor: Señor, nosotros que dejamos todo por servirte, dejamos todo, padre, casas, madres, hermanos, hermanos, hermanas, amigos, todo lo dejamos, Señor, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Y entonces el Señor Jesús se les queda viendo, les dice, miren, cualquiera que deje casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá, ¿qué dijo el Señor? 100 veces tanto en esta vida. Ahí le falta lo que dice el otro versículo en Lucas, y heredará además la vida eterna. Ahora, pausa. ¿Esto es verdad absoluta o es verdad relativa? Es verdad absoluta, compadres. Verdad absoluta. Jesús dijo, en esta vida, cualquiera que haga esto va a recibir 100 veces tanto. Si lo dejó por mí, yo se lo voy a pagar en esta vida y además la vida eterna. ¿Es verdad eso? Mira, te voy a poner un ejemplo. Uno solo, te voy a poner. El hombre que, a mi manera de ver, dejó todo por servir al Señor, se llama Juan Bautista. ¿Qué tuvo Juan Bautista de parte de Dios en este mundo? ¿Qué tuvo? Pues tú me dices, pues nada, hasta le cortaron la cabeza, dijo la hermana, pues sí. Hasta le mocharon la cabeza, sí, cierto. Pero Dios dijo que le iba a dar, ¿cuántas veces? 100 veces tanto en esta vida. Y tú dices, ah, pues no le dio nada, ¿no es cierto? Esto no es una verdad absoluta. Pausa, tiempo fuera. Fíjate, ten cuidado de hablar antes de tiempo. Usemos nuestro poder de deducción. A ver, seamos buenos para deducir. ¿Cuál era la pata de la que cojeaba Juan Bautista? Porque todos tenemos una pata de la que cojeamos. Algunos tenemos hasta 3 patas, nomás tenemos 2, pero tenemos varias que la cojeamos. Yo no sé por qué, pero así es. Mira, por ejemplo, yo te puedo decir, a mí Satanás nunca me va a tentar por el lado de la droga o por el lado del licor. Porque pues no tengo las más mínimas ganas ni de drogarme ni de tomar. Así, mira, pero ni una pizquita, eso sí no se me antoja ni de broma, nada. Por supuesto que Satanás no me va a tentar por ahí. ¿Me entiendes? Él tiene que buscarte, dice, ok, este por aquí, este por acá, te busca por dónde, ¿me explico? La pata la coges, ok. ¿De cuál pata cojeaba Juan Bautista? A ver, acuérdense alguna tentación que le hicieron. Juan Bautista, viene una persona y se le acerca y le dice, mira, todos se van en pos de él. A ver. Todos te dejan y se van en pos de él. A ver, busca por ahí la jiribilla, o sea, busca el buscapiés. ¿Cuál es? ¿Envidia? ¿Celos? ¿Pero de qué? ¿Qué tenía Jesús? ¿Riquezas? ¡Fama! Exactamente, el problema era fama. Esa era la pata en la que cojeaba Juan Bautista. Satanás le buscó y decía, este, lo único que le más o menos le llama la atención es la fama. Es bien famoso, viene todo el mundo a verlo. Y ahora, cuando vino Jesús y él dijo que era el Cordero de Dios, todo el mundo se fue. Lo abandonaron ya, se fueron con otro. Mira, te están dejando. Su tentación era la fama. La fama. ¿Cómo respondió Juan Bautista a la tentación? ¿Sabes qué? Esto está bien. A mí me toca menguar y a él crecer. El que deja lo que quiere. ¿Qué quería él? Fama. Ok. ¿Sabes qué? Lo dejo. Toma, Señor. A ti te conviene crecer y a mí menguar. Recibirá 100 veces tanto en esta vida. ¿Es famoso Juan Bautista? Es bien famoso. ¿Conoces gente que se llame Juan? Pues hay un montón de gente que se llama Juan. Es bien famoso Juan Bautista. En el cielo cuando lo veas y te diga, Juan Bautista. ¡Ah! Tú eres Juan Bautista. ¿En esta vida es famoso Juan Bautista? 100 veces tanto. ¡Sí! ¡Un montón! ¡Hasta 1000 veces tanto! Juan Bautista es bien famoso en este mundo. Y aparte se va a salvar. No creas que Dios no cumple lo que promete. Sí lo cumple. Romanos 12, 6 al 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando. ¿En qué perseveraste? En bien hacer. ¿Por qué perseveras en bien hacer? ¿En bien hacer a quién? A tus semejantes, a la gente que sufre, a los que no tienen zapatos. ¿Por qué perseveras en bien hacer? ¿Por qué? Por servir al Señor Jesús. Pero sin darte cuenta, estás buscando gloria, honra, inmortalidad y como fin, la vida eterna. Ahora sí me puedes empezar a tocar, Lizeth. Híjole, qué cosa que Jesús hubiera venido hoy. Y por eso les prediqué este sermón. Porque qué tal si estos hubieran tenido razón y Jesús hubiera venido hoy. ¿Habrías estado listo? ¿Qué te habría dicho Jesús en el epitafio del libro? Si Jesús hubiera venido hoy, como decían estos adventistas, bueno, ex adventistas, ya no sé ni qué decir, los que son. ¿Qué habría dicho el libro acerca de ti? ¿Estarías listo para que Jesús viniera por ti? ¿Cómo te habría visto Jesús? Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre lo poquito que te di, el cuerpo que te di, las manos que te di, la boca que te di, la tierrita que te di, el carro que te di, la casa que te di, la ropa que te di, la inteligencia que te di, el tiempo que te di, fuiste fiel. Sobre mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Aquel día glorioso, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, pondrá a un grupo de personas sorprendidas, porque ningún ser humano merece lo que el Señor Jesús nos va a dar, ¿verdad que no lo merecemos? Ninguno de nosotros merece lo que Él nos ofrece, no tenemos ningún mérito que presentar. Y el Señor va a tomar a un grupo que no se lo merece, lo va a poner a su derecha, y los va a mirar y les va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo lo hice para personas como ustedes, para que personas como ustedes puedan disfrutar de gloria, honra e inmortalidad, que tengan como fin la vida eterna. Para ustedes los he preparado desde la fundación del mundo. Vengan benditos de mi Padre. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Fui huésped, me recogieron, estuve desnudo, me cubrieron, enfermo, me visitaron, estuve en la cárcel, vinieron a mí. Y entonces los sorprendidos los van a ver y le van a decir, Señor, ¿nunca te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos enfermo, hambriento, te sustentamos, sediento, te dimos de beber? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos huésped y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey de Reyes, Creador del Universo, les va a decir, déjame decirte, en verdad, que en cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos en la tierra, pequeñitos que sufren, lo hiciste conmigo. La cosa que yo más deseo en la tierra, lo que más anhelo, lo que más quiero, es que ese día que el Señor Jesús venga por segunda vez y yo vea el rostro de mi Señor y mi Creador, pueda haber una sonrisa en sus labios que me dice, lo hiciste bien, lo hiciste bien. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. No me importa que me des un rincón en tu casa, Señor. Solamente que me dejes entrar. ¿Cantas conmigo? Vamos. Hazme un siervo humilde y fiel. Quiero ayudar al que débil está. Sea la oración de mi alma, Señor. Hazme un siervo, hazme un siervo, hazme un siervo, Señor. Enséñanos, oh Señor, a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Amén.